¿Cómo es el planeta en el que vives? ¿Se parece al que sueñas? ¿Y qué tal si unimos nuestras ideas, acciones y creaciones para hacer de este un planeta para nosotras? Te invitamos a conversar sobre lo que estamos haciendo las mujeres en diferentes territorios. En el arte, en múltiples oficios, en la ciencia, en la música, en las letras, en la espiritualidad. Todos los lunes, de 19 a 20 horas, súbete a nuestra nave espacial y atrévete a habitar y crear un planeta feminista. Muy buenas tardes, queridas auditoras. Aquí nos encontramos en el estudio de Delmira Carrillo Paz, día lunes 9 de septiembre de 2024. Me encuentro con mi querida compañera Susti y Sikri, en quien les habla, a dos días de 51 años del golpe de Estado en Chile. Así es que tenemos un programa especial. ¿Cómo estás tú? Bien, con un poco de alergia, porque llegó la primavera. Y bien negativa con respecto a ¿cómo se llama?, a esta conmemoración, que parece que la forma de conmemorar es seguir cometiendo crímenes, ¿cierto? Y a propósito de eso, me refiero principalmente al crimen, al asesinato a través de puñaladas al compañero Nicolás Verdejo Bravo, que fue apuñalado por un ciudadano chileno ayer, domingo 8 de septiembre, camino a la romería que se hace al Cementerio General, ¿cierto? A propósito de la conmemoración del 11 de septiembre. Así que lamentamos su fallecimiento, lamentamos su asesinato, y además está comprobado, por lo menos eso es lo que dicen los medios, tanto libres como los medios hegemónicos, que esta persona salió del piquete de los carabineros, de los pacos. Qué increíble eso. Sí, bueno, sí. No sé si es tan increíble, pero es terrible. Es duro, ¿no? Es duro, sí, sí. Sobre todo pensando en esta fecha, y además el tipo salió gritando como que era un contramarcha. Bueno, le mandamos toda nuestra solidaridad a la familia, ¿cierto? Él era activista, era vegano. Claro, y que también devela esto de, aún en un gobierno como, entre comillas, de izquierda, como se reconoce en América Latina, en la marcha del 11 hay represión policial. Cuando podría ser todo lo contrario, ¿no? Justamente ir y cuidar, proteger o resguardar un cierto nivel de seguridad en la marcha para que no ocurran este tipo de hechos. Es todo lo contrario, ¿no? Lo hacen más inseguro, y es el Estado el que lo hace. Absolutamente. Yo el año pasado fui a la romería y el contingente policial, la cantidad de pacos que había era pero impresionante. Partimos ahí donde está la pérgola de las flores en Mapocho, por lo menos yo llegué ahí, y había una cantidad pero impresionante. Y había manifestación, piola, la gente caminando, y empezaron a tirar agua del guanaco indiscriminadamente, sin que pasara nada. Entraron después adentro del cementerio, bueno, ahora igual. Y además las noticias de los medios tradicionales y conservadores le dan énfasis a eso. Como ayer me preocupé de ver una noticia, ponte tú, de Chilevisión, y lo primero que sale en el titular, como la cagada que quedó. Claro. Los terroristas, los no sé cuánto. Y después hablaron del asesinato, porque dicen la muerte, y no fue una muerte. Él no murió de forma natural. Alguien lo apuñaló con alevosía. El gallo venía con un cuchillo. Entonces, todos se aprovechan, y después salieron los ministros y toda esa gente hablando de la seguridad y la moneda. Y yo pasé ayer también por la moneda, estaba todo cerrado. Entonces, eso de que se abrirán las grandes alamedas, bueno. Bueno, lo dijo Allende, no lo dijo Boric. Sí, así es que sí, no, pero siempre lo citaba este, claro, desgraciado. Claro, claro. Sí. Sí, pues un poco como que lo imita también. Pero bueno, justamente para no estar en sintonía con lo que hacen los medios hegemónicos, también aprovechamos de comentar que también ayer, además de esto que estás citando tú, que es la romería y que siempre hay mucha asistencia, hay muchas personas que persisten en la memoria, ¿no? Y en conmemorar el 11, también, y bueno, donde ocurre este crimen que cuentas tú, también hubo una actividad en el sitio de memoria Venda Sexy. El día viernes la boletina informativa va a estar contando parte de esa ceremonia que hubo y que también es muy interesante y muy sorprendente la resistencia y la fuerza de las mujeres que han persistido en hacer memoria en ese lugar de una manera autónoma e independiente, ya no en la casa adentro que finalmente el gobierno compró para que ahí haya un museo y no esté esa familia desquiciada que había ahí, también una familia maltratadora con quienes iban a hacer memoria. Así es que también ahí hubo otra actividad ayer y bueno, y van a seguir habiendo actividades esta semana. Y nosotras mismas hoy día tenemos un programa especial de memoria, dedicado al arte y memoria. Y además, si quieren ver esa actividad que ocurrió en la Venda Sexy, pueden entrar al Instagram de Radio Humedales y hay un vivo, hay un live para las bilingües. Ajá. Donde pueden ver la actividad. Y entonces nos vamos con la música, con un primer tema musical para abrir este programa. Vamos a ir a escuchar a Soledad Bravo, esta cantora popular con una tremenda voz que hace este tema de Santiago de Chile. Terrible, llorando por el humo sempiterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca en calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Thank you. abajo se veía, y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada, y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Bien, estamos de vuelta. Hemos vuelto. Oye, qué buena esta canción. Buena, me encanta. A ver, dime la letra. No me sé, nunca me sé las letras. Eres como, eres mi mamá, ponte tú, cántala. Tarareo. Canta las canciones y le cambia la letra. Sí, yo soy de esa. ¿Tú? Yo soy de esas señoras. Yo también. O como cuando uno escucha canciones de niña y las vuelves a escuchar ahora y no era nada de lo que pensaba. También me pasa. Y he escuchado unas versiones muy chistosas de algunas otras compañeras. ¿No tenía alguna? Señora solitaria. ¿Ya? Una amiga decía cebolla solitaria. Yo he escuchado la canción de Juan Gabriel, esa querida. Ajá. Ten compasión de mí, tú ten. Ah, ¿ya? Claro. Entonces, cuando yo era chica y la oía, decía, ¿qué es tu tes? Claro. Oh, qué ternura. ¿Te pasaba a ti? Sí. No me acuerdo en este momento, pero sí, igual. O el típico ble, ble, ble, ble, pa, pa, pa, pa, ah. Empezar como a ponerle ritmo más que a la, letra. Bueno, ya estamos aquí conversando con nuestra invitada. Exacto. Que vamos a presentar, ¿cierto? Como corresponde, justamente. Como corresponde. Bueno, para contribuir a nuestro planeta feminista, estamos al lado de una profesora, artista, teórica del arte, docente, soldadora al arco, que ha trabajado, una de sus obras más grandes es en relación a la memoria, ¿cierto? A la memoria de la dictadura. Con ustedes, redoble de tambores, María Elena Retamal Ruiz. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Sabes que nos faltan fanfarrias? Sí, nos faltan las vamos a buscar, ¿ya? Sí, como en el matinal. Sí. ¡Hola, Patito! Nos faltan las risas y los aplausos. Sí, sí. Los redobles de tambores. También, los vamos a buscar, ¿ya? Sí. ¡Un chan-chan! Ajá, sí. Bravo, ¡bravo, María Elena! Bienvenida aquí al programa Planeta Feminista. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la fanfarria, el sonido ahí. Toda la gente ahí atrás que claro, está aplaudiendo. Claro. Lleno. Gracias al público. Sí. Cálmense gracias, un poco. Gracias. Sí, por favor, detrás de la línea amarilla. María Elena, acércate un poquito ahí al micrófono, porque vale. Si no me voy a escuchar más fuerte yo y ya. Más bajo tú. Cuéntale a nuestras auditoras, que les mandamos un cariñoso saludo, ¿quién eres tú? ¿Qué puedes contar? ¿Qué puedes decirnos de ti? Bueno, tú ya dijiste algo, ¿no? En realidad soy profa. Activista y ahora dedicada más tiempo a la escritura. Perfecto. Combinando la docencia igual, porque nunca lo he soltado. Es mi fuente de trabajo y también mi encanto con la vida. Me gusta. ¿Y clases de qué haces? Hago clases de historia del arte. Ay, y particularmente arte latinoamericano. He pasado por varias como distintos momentos, pues, arte precolombino, un poco arte contemporáneo latinoamericano, pero la línea siempre ha sido Latinoamérica, que es el tema que me interesó desde que fui a la fiesta de la Tirana. Y de ahí pues, al norte, a Cusco, estudié por allá, Y ahí me he dado vueltas por Latinoamérica. Qué bonito. Qué, yo soy profe de historia, así que... Aquí estoy con puras profesoras, me tengo que portar bien. Ay, tú también eres profesora. No, pero yo no soy profesora de profesión. No, pero eres de corazón. Sí, de, claro, de vocación. De vocación. Oye, María Elena, esta semana que comienza, en 2 días más, el 11 de septiembre, conmemoramos un año más de la... Bueno, no sé si se conmemora la dictadura o qué, ahí podemos conversar luego de eso, pero del golpe, digamos, ¿no? De la instalación del golpe. Y muchas acciones de memoria, y tú has hecho una acción de memoria bien significativa que vamos a conversar después, porque queremos primero preguntarte sobre cómo... un poco de tu historia respecto de... del 11, ¿no? Como en qué estaba y tú, eres chica, ¿cómo fue tu llegada y tu tránsito para finalmente estar en una acción de arte, de memoria? Supongo que antes te pasaron otras cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Estuviste involucrada? ¿Cuándo te involucraste con este mundo de los derechos humanos y la memoria? Para el golpe yo tenía 4 años, entonces... Claro, tengo en realidad una sola imagen, no, 2 imágenes que son una en el... Bueno, yo vivía en Cerrillo, y en Cerrillo ahí donde estábamos tenía harto patio, con harto pasto, y tengo conciencia de la caída de panfletos, ¿no? Que tiraban por avioneta. Entonces estoy hablando, yo creo que un poco antes del golpe. Y para mí era súper bonito porque era como que te cayeran hojas de árboles, no sé, como era maná. Como, claro, maná. Como chaya del cielo. Sí, sí. Y después fue súper loco porque lo recordé cuando hicieron ese mismo gesto, a la llamada vuelta a la democracia, cuando también pasaron por... Tiraron poemas en la moneda, como el... Estoy hablando del 90, 91, por ahí. O 89, por ahí. Uh-huh. Y la otra imagen es más fuerte porque íbamos con mis papás habitualmente íbamos a las termas del Flaco, que queda San Fernando hacia la cordillera. Y eso está como en cerca de frontera con Argentina. Entonces, recuerdo habernos bajado, pero separados nos separaron los milicos y nos pusieron ahí en fila. Entonces, yo estaba muy chica, tengo que haber tenido 5 años, una cosa así. Y fue súper violento, la cantidad de gente con armas. Nunca había visto un arma, entonces fue... Esas como son mis 2 imágenes muy, muy fuertes. Y ya después, cuando ya más grande, es lo... que es otra, como otra dimensión, es los caceroleos, los primeros caceroleos ya en los 70, 76, y subirse arriba del techo de la casa a escucharlo, porque eran, yo vivía en, como te decía, en Cerrillo, entonces toda la pobla igual había harto ruido y en la noche era súper entretenido, digamos, escuchar, porque aparte cortaban la luz, habían cadenazos, claro. Entonces... eso es una época muy de miedo, mucho miedo, ¿no? Además hija única, como te contaba, y de alguna manera como el temor, ¿no? Siempre como ese cuidado, ese guardado, estar en un lugar más de periferia, entonces no tenía mucho, yo no salía mucho al centro, salvo con mi mamá o con mi papá, entonces no tuve ese contacto hasta que entré a media y entré al Liceo 1, y eso fue así. Liceo Niña ese, ¿no? Sí, sí, el que está ahí en compañía con Amunátegui. Ya. Oye, hace unos días estaba, yo vivo súper cerca de ahí, y hace unos días estaban las niñas protestando y habían 2 guanacos llenos de paco. Están súper vigiladas, sí. Ahora. Horrible, sí. Horrible. Estaba, sí, todo el piso mojado, horrible, sí. Horrendo. Estar en el 1 es porque te abre la cabeza, porque además que tenés profes súper distintos, no tenés la profa que siempre está como en la escuela que te acompaña, como esa imagen de maternidad, ¿no? Uh-huh. Acá no, es como mucho conocimiento, mucha literatura, mucha salida también. Estuvimos en los inicios, yo entré el 83 cuando empezaban las protestas, entonces era un mundo muy distinto y bueno, y siempre llegando a a la Biblioteca Nacional, que era donde se hacían las acciones, algunas de las acciones relámpago, entonces la tira de panfleto. Entonces es un momento que empezáis como a cachar qué es lo que pasa en tu país y no como estar en esa burbuja. Para mí fue eso bien, bien significativo. Y después entré el 87 al pedagógico. Y bueno, el pedagógico es otro mundo, otra historia también, ¿no? Mucha, y todo el proceso, digamos, de mucha violencia policial en esta universidad que siempre estuvo ahí como a la cabeza de la, digamos, de la lucha contra la dictadura, ¿no? Entonces mucha salida a la calle, mucha entrada de Paco, todo el proceso del 88 con el sí y el no. Entonces ahí fue como gestándose también una posibilidad de empezar a perder el miedo. Para mí fue el Liceo 1 y el PEDA fue como empezar a tratar de sacar esa como carga que te instaló la dictadura, que es el miedo, ¿no? Y el miedo no solamente institucional, sino también el miedo familiar, ¿no? Como es eso, como todas esas relaciones personales, familiares que te van cuidando, pero ese cuidado siempre termina siendo muy contenido, ¿no? Entonces en ese proceso fue una liberación y una posibilidad, digamos, de abrirse al mundo también. Movimos el micrófono, por eso hubo un silencio. Una pausa. Pasó un ángel. ¿Y después? ¿Cómo fue esa transición a esta supuesta democracia? Compleja, pero también con la... compleja porque todo lo que tú... Tengo otra imagen, bueno, como soy de arte, como que se me construyen ciertas imágenes, ¿no? La otra imagen que para mí fue súper decidora, así como muy violenta, fue cuando Pinochet entró como al Congreso como senador vitalicio. O sea, como que ahí tú decís todo lo que había pasado, o sea, toda esa como... Porque claro, yo me inscribí cuando cumplí 18 y ese año fue el plebiscito, ¿no? Entonces fue muy encima, entonces tenés como toda esta imagen de que va a cambiar el mundo con todo, entonces súper esperanzada, ¿no? Esperanzada y feliz, y después ves esa imagen que lo que figura esa imagen es toda la negociación también. Entonces todo lo que tú habías, es como que de repente dejaste de ser joven ahí, ¿no? Como que se te vino así como esto no era lo que uno había soñado o pensado que significaba la democracia, que no la habías vivido. Yo nací en democracia, pero no tuve conciencia, y después toda mi niñez fue dictadura. Claro. Entonces, de repente cuando aparece esa posibilidad y después ves esa imagen, es tremenda, ¿no? Y eso significa que tienes que empezar a darte cuenta que tienes que empezar a hacer otros ejercicios, ¿no? Y como ya estaba trabajando, yo estudié en el PEDA, después seguí trabajando en el pedagógico, hice ayudantía y después me fui quedando haciendo otras cosas y trabajando en otros lugares, pero esencialmente como que siempre me mantuve en el PEDA. Y el PEDA ha significado también eso, el ejercicio, digamos, de vincular la docencia con... el trabajo en torno también a los derechos humanos, en qué medida también reconoces tu espacio, tu territorio, las luchas políticas y cómo el arte también tiene una relación con lo político, que para mí era bien importante dejar mostrar y evidenciar, cuestión que a mí no me pasó cuando yo me formé, porque también me estudié en dictadura, entonces ni artistas mujeres, ni artistas que estuvieran en tensión con lo establecido. Entonces, de alguna manera ese aprendizaje me sirvió a mí para empezar a buscar otras posibilidades que no se cerraban solamente en ese tema. Y de ahí, bueno, la calle, la observación de lo que estaba pasando también, y también el estudio, porque no lo suelto tampoco. O sea, para mí es súper importante estar estudiando porque estoy conociendo también otras realidades, otras maneras también de expresión. Entonces, acá en principalmente en Latinoamérica. Además que entender también que ha sido súper negado, fue súper negado, ahora no sé si tanto, pero en su momento también no existe, pareciera que no existía arte latinoamericano, ¿no? Entonces, eso también es una forma de resistencia y eso me pareció que era lo pertinente en ese momento de mi activismo político también. No solo la calle y la clase también. La clase me refiero al espacio... al aula. Al aula, eso, claro. al aula. Igual la otra clase también está bien. También. Sí, porque venimos de ahí también, sí, ¿no? María Elena, y me voy a retroceder un poquito, sí, antes de ir a una pausa. ¿Cómo fue para ti hacer política en un liceo de mujeres? Y saber si ahí aprendiste el lesbianismo igual. Además en dictadura. Claro. Sí, mira, la movida en ese momento, bueno, creo que particularmente fue el proceso de la municipalización de la educación. Estuvimos ahí en disputa que uno en el tiempo ve que es súper ingenua, porque estar haciendo, así hay un paro que, o así hay, empezaba a golpearlo, a tomarte la sala, ¿cachai? Era como que estabas haciendo la revolución y en realidad no, todo continuó, la educación dejó de ser estatal y pasó a ser municipal, que es lo que ha traído tantos conflictos hasta hoy, ¿no? Mucha precarización también. ¿Cómo hacer política ahí? No sé. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Para mí en ese momento creo que fue abrir la... yo activé tanto, yo como sujeta me sumé a acciones, creo que es lo que más hice, ¿no? Sumarme a acciones. Sí, lo que hice fue estudiar, leer mucho, cachar algunas profas como mi profa de historia, que era una mujer tremenda porque nos hizo leer toda la Constitución del 80, artículos de la Constitución del 80, para al final de la sesión decirnos nada de esto es real, estamos en una dictadura. Entonces, o la profe de filosofía, o la profe de literatura, la profe de arte, ¿cachai? Como empezar a ver posibilidades de abrirte el mundo. Yo creo que ese fue mi proceso dentro, digamos, del liceo. Y por otro lado, participar de todas las actividades que uno podía estar, porque tenía 15 años, miedosa, ¿no? Puede participar también en ciertas acciones en la calle. Entonces, creo que el liceo para mí me formó para lo que hice más en el PEDA, que fue más activismo en el PEDA. Que armamos grupos de, no sé, pues colectivas artístico-políticas. En el PEDA, cuando yo entré, había una directora designada. Y el 88 empezamos, los profes de ese del departamento la sacaron como directora y ella quedó como profa, y nosotros hicimos una cantidad de acciones, intervenciones en el departamento para poder sacarla también como profa, porque era una persona bastante nefasta, ¿no? Exoneró a estudiantes, y creo que ahí empecé a pensar también que la expresión de las artes funciona también como un ejercicio político. Nunca tiré piedra porque no era como mi lenguaje, pero sí molestamos harto haciendo otras intervenciones, rayados del departamento, no sé, como que ahí también entendí que mi ejercicio político estaba como en un enfrentarme desde otras veredas o desde otras líneas y otras reflexiones también. Como la reflexión, creo que es un tema que para mí es muy importante discutirlo también. Oye, para las que no están en Chile, ¿el PEDA podéis decir? Ah, el PEDA. El pedagógico originalmente fue del Instituto Pedagógico. El año 81 La Universidad de Chile es desmembrada por la dictadura y se crea, se sacan las pedagogías de la universidad, pasan a ser a estar en una especie de o sea, no son carreras académicas. La pedagogía, la dictadura la saca hasta el año 87, justo cuando entro yo. Entre medio son institutos, Academia Superior de Ciencias Pedagógicas, y por lo tanto tiene una cultura muy, muy fuerte, digamos, en las humanidades, el pedagógico en la Chile. Y bueno, y fue de los primeros, el año 75, cuando se empiezan a retomar, digamos, esta filosofía, este periodismo, habían varias carreras, ¿no? Y ahí se empieza a articular el movimiento estudiantil, que va a significar la rearticulación de la FECH también. El PEDA era como el lugar donde todo el mundo se juntaba, porque además es un campus que tiene mucho verde, y por lo tanto la gente se juntaba en los pastos, ¿no? No todas las universidades tienen ese lugar, ¿no? Entonces ahí hay una rearticulación fuerte del movimiento estudiantil, bueno, mucha represión también, eso significa que también hay mucha represión, y ya el 87 vuelve a la categoría universitaria las pedagogías, y esta vez, como te decía, desmembrada de la Chile, y se transforma en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Entonces, no sé si... No, sí. Perfecto, muchas gracias. La FECH es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Claro, con el PEDA. Claro. Porque como estaba desmembrado, entonces los gritos eran por la Chile, y siempre los del PEDA era con el PEDA. Era porque esta idea mítica de volver, digamos, a ser de la Chile. Uh-huh. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa en este primer bloque. Vamos a ir a escuchar un tema de un grupo que a ti te gusta mucho, que es Aterciopelados. Y vamos a escuchar El Estuche. Es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma aprisionada. Mira la esencia, no las apariencias. Que todo entra por los ojos, dicen los superficiales. Lo que hay adentro es lo que vale. Thank you. Estamos de vuelta. Oye, quiero hacer un paréntesis. Antes Dígame. De que tú le preguntes lo que le preguntaste y no fue contestado. Cuando estabas hablando de que tu profesora de historia te hizo leer completa la Constitución del 80 y a propósito que hace poquito, hace un pocos días, se cumplió no sé cuánto, como 800 años desde que ganó el rechazo, me imagino si todas las profesoras y profesores de historia hubieran hecho leer la Constitución del 80 a todas las personas. Y ahora la cosa hubiese sido diferente. Sí, po. Sí, ¿cierto? Faltó mucho interés también al respecto. Yo creo que una de las cuestiones importantes fue... Es que, a ver, lo que entendí, lo entretenido fue... esa obligatoriedad te permitió tener conciencia de lo que estabas viendo, sí, y lo que estaba pasando en el país. Entonces ahí para mí los profes fueron súper importantes, por eso hablé de la profe de historia, la profe de filosofía, la profe de castellano, la profe de arte, Marcela Cudatier, la saludo también, mucho cariño para ella, porque fueron súper importantes, porque te abrieron la cabeza, o sea, no te dijeron nada porque estaban súper censurados y censuradas todo, pero te hicieron leer. Y te hicieron leer cosas así súper específicas y después es cosa de salir a la calle y verlas, ¿cachai? O contrastarlas. Entonces, a mí mi profe de historia igual me hizo leer la Constitución. Por ella estudié historia. Así que saludo a mi profesora María Gema Guzmán. Oye, tuve malas experiencias con las profes de historia, pero bueno, eso es otro tema. Ya, oye, quedó una pregunta pendiente delante. Si queríamos saber si tú fuiste lesbiana en dictadura. No. Ya. En democracia. Solo en democracia. Chile, la alegría ya viene. Llegó la alegría a tu vida. Ya, entonces no te tocó vivir, digamos, esa experiencia como lesbiana. Ya. No. Porque tiene que haber sido, o sea, sabemos que igual fue para algunas bien complicado. Bueno, sí, para claramente. Los homosexuales también. Sí, sí. Uh-huh. Oye, vamos a conversar un poquito de Animitas. Ya. Contémosle primero a las auditoras, para las que no saben, ¿qué es Animitas? Ya. Y cuando surge también. Ya. Animita es una acción que realizamos desde el año 2007 con mi compañera de colectivo, Malena Valdeavellano, desde el año 2007. Se llama Animita porque hace referencia a los lugares donde las personas fallecen y uno deja una, en general son como pequeñas casitas en el camino cuando uno va al sur o va viendo, porque es el suceso, marca un suceso donde alguien fallece, que no es el lugar del cementerio donde está el cuerpo. Entonces ese lugar es un lugar que de memoria, la familia suele visitarlo, llevarle las flores o a través del tiempo va desapareciendo, pero está ahí. Y nosotras originalmente éramos 5 compañeras del PEDA, todo esto tiene, siempre es alrededor del pedagógico, es como el gran espacio para mí y en ese momento para ella. Y nos dimos cuenta que estábamos haciendo otros trabajos, éramos una colectiva, se llama, en ese momento Nicho Ecológico, que toma el título, el nombre, por un poeta, Rodrigo Lira, que hablaba de que el PEDA era su nicho ecológico, porque ahí encontraba conversa, comida, vida. Entonces, en plena dictadura también. Entonces, bueno, tomamos ese nombre de ahí. Y habíamos hecho un proyecto tomando un poco el tema de preocupaciones sobre mujeres. Habíamos hecho un par de exposiciones sobre la cocina como un lugar, digamos, de dominación. Habíamos hecho varias cuestiones en previas y... fuimos con un... vimos el trabajo que hizo la Red Chilena contra la Violencia el año 2007 con Los Zapatos. Ajá. Cuando hacen el trabajo en el inicio de la campaña Cuidado al Machismo Mata y pusieron Zapatos. Y de ahí tomamos la idea de hacer zapatitos de traslúcido, porque nos interesaba que esta idea del cuerpo, de lo corporal, y no, y para que lo que era mejor era el pie, ¿no? El zapato en este caso. Y decidimos ir al Estadio Nacional a hacer una acción. Habíamos ido a otros lugares. Yo personalmente siempre participo de la marcha y también de otro, en otros lugares, pero particularmente en el Estadio Nacional nos dimos cuenta que era un lugar donde no había enfrentamiento y eso permitía que uno pudiera... no había enfrentamiento y por lo tanto había... Iban muchas familias, es decir, iban muchas niñas y niños acompañando a sus padres a poner vela alrededor del estadio porque el 2007 el estadio estaba cerrado. ¿Y en el estadio para las que son extranjeras? Estadio Nacional es uno de, bueno, el Estadio Nacional es el lugar donde se realizan los encuentros de fútbol, ¿no? Pero fue el lugar, el centro de detención y de tortura más grande de este país, uh-huh. Entonces por meses. Por lo tanto tiene esa como doble situación, ¿no? Y para el 11 se transforma, digamos, en este lugar de conmemoración o de recuerdo de quienes estuvieron ahí que desaparecieron, uh-huh. ¿No? Y que fueron torturados también, ¿no? Claro. Entonces, ese lugar se transforma en una nimita, ¿no? Y por lo tanto las imágenes que yo me recuerdo son todas estas velas alrededor de todo el frontis de Grecia, porque está en una avenida, entonces, y es bien grande, entonces toda la gente colocaba, las familias colocaban velitas. No había mucha luz, entonces era un lugar bien oscuro y solo se iluminaba con las velas. Las velas. Entonces, nos pareció que ese lugar tenía que empezar a tener una relación más afectiva con las niñeces, ¿no? Y empezamos a, primero la primera vez que lo llevamos, llevábamos los zapatos hechos. Siempre los llevamos hechos, pero la idea es escorchar allá, es decir, pedirle a los niños y niñas que nos presten su pie para poder hacer un zapatito y les pasamos una velita y con ese pequeño objeto ellos y sus padres puedan armar, colaborarnos, hacer esta acción colectiva, ¿no? Ir, o sea, el zapatito es un molde donde tú, sí, le pasas cinta adhesiva transparente. Exacto, ya. Exacto, y sacas una copia de su pie. Perfecto. Entonces, es la idea de la metáfora de que tú prestas tu cuerpo para pensar, para recordar a un otro que no está, ¿no? O sea, esta idea de la ausencia en una presencia que se activa en esa acción. Y además que nos permite en el momento del escorchado conversar también con los niños y niñas, y con el tiempo nos hemos ido, siempre vuelven, saben que estamos por ahí, entonces conversamos un poco y por qué estamos haciendo eso y que ellos también nos están, ellos y ellas nos están ayudando, digamos, a recordar, ¿no? A memoriar, ¿no? Ese es como el gesto que nos ha interesado profundamente, digamos, todo este tiempo. Y... Pausa. El micrófono. Continúa. Bueno, eso. Entonces, esa es el primer momento. Fue como nos dimos cuenta cuando fuimos. Veníamos con esta idea de instalar hacer una intervención. Nosotras que veníamos del mundo de las artes y los activismos, ¿no? Pero después, bueno, el grupo se fue achicando y somos dos ahora. Tres con América, que es la hija. Y la hijada que nos colabora, nos presta el cuerpo para hacer las esculturas, porque uh-huh. tenemos una figura central que va cambiando todos los años, que tiene una reflexión en torno a, no sé, al abrazo, a la... Son distintas posiciones que vamos como conversando. La última del año pasado fue... La colgamos y es una imagen que está sosteniendo un hilo rojo. Sí. Y que forma en el piso un cuerpo, y desde ese cuerpo en rojo, la idea del hilo rojo, que es la memoria también, uh-huh. ¿no? Como está esta historia. Sí, que le estamos viendo una foto. Viendo, sí. Entonces, en alrededor Instagram. De eso colocamos los zapatitos y ahí empezamos a escorchar. Entonces, es un poco la historia. Son del 2007 hasta el año pasado que hicimos, y solo paramos el 2020. Por la pandemia. Por la pandemia. El 2021 sí fuimos a dejar... no escorchamos porque estábamos todos tapados, pero hicimos una pequeña intervención y el 22 no lo hicimos tampoco, porque ese año habían fallecido mis padres, mi mamá en particular, y como que la pena estaba ahí muy encima y no estaba en condiciones, digamos, de hacer el como esta idea del hablamiento. No, entonces lo tomé ahí como en pausa. Igual fuimos, ¿no? Y bueno, ya retomamos el año pasado, y este año ahí estamos viendo también otra acción, porque la compañera vive hace rato en la playa y les cuesta venir. Entonces estamos viendo como otro giro que puede tener esta acción. Uh-huh. Pero ahí está, y ha sido súper importante para nosotras y también para quienes nos han colaborado siempre, porque no somos las dos, sino que llegan amigos, ex estudiantes, egresados a colaborarnos, porque es imposible poder escuchar tanto, así que siempre tenemos por lo menos 5 o 6 compañeras Ayudante. Y compañeros que nos van a colaborar y están ahí con nosotras hasta bueno, un par de horas ahí escuchando. Para nuestras auditoras, para ayudarlas a que se imaginen cómo es esta instalación, ¿cierto? Imagínense como una alpargata, pero que es de scotch o de cinta transparente, para nuestra auditora extranjera. Sí. Y adentro, en la parte del talón, tiene una velita chiquitita, esas velitas que vienen como con un envase plateado, ajá, planita, que se ocupan para ponerla así como en peceras o en cosas, uh-huh, así. Y adentro, exacto, tiene la velita prendida, muy bonito. Muy buena descripción. Sí. Y de todas maneras la pueden ver en tu Instagram, sí, que es Nicho, sí, Ecológico. Sí, nicho-colectivo. Nicho-colectivo. Oye, María Elena, y... es muy emotiva esta no sé si instalación le llaman ustedes, cuando yo la he visto lo encuentro muy emotivo, justamente lo de la vela y las velas en el estadio y bueno, los distintos lugares de memoria, le da un carácter para mí de cierta contención también, ¿no? Y bueno, de hecho lo que hacen con el scotch, con la cinta, es también, podríamos decir que hay una contención ahí, uh-huh, ¿no? En esa luz que se pone dentro. Y son varios años que llevan haciéndola. ¿Qué hay aprendido tú haciendo esto? ¿Qué relatos aparecen? ¿Cómo es la relación con la gente, con los niños y las niñas? Ha sido muy emotivo. Al principio, en algún momento, en alguna época, venían los papás a preguntarnos cuánto costaba. Claro. Después eso se desapareció, yeah, hasta hace como 4 o 5 años de nuevo, cuando justo cuando son los 11, cuando son días como fines de semana, previo al viernes, se llena de mucho comercio. Entonces como que pasa a ser también parte, como que se mezcla, porque estamos ahí en la calle. Siempre hemos querido estar, no entrar al estadio, sino estar fuera. El año pasado, porque había muchísima gente, tuvimos que entrar, pero nos quedamos muy en la parte, muy en el inicio. En el inicio. Y claro, esa pregunta fue bien compleja, porque es como de alguna manera uno va viendo las temperaturas sociales, ¿no? Uh-huh. Como que todo se compra o se vende, y cuando se dan cuenta que no es así, y como después ya nos vuelven a ver, es distinto el trato también. Es como, claro, hola, ¿cómo están? ¿Podemos escucharnos? Entonces ya es como, es otra... Hemos ido creando un poco ese gesto, y para nosotras también ha sido súper importante, porque hay una conversa que no está relatada, es un momento que tú estás súper conectado con la niña o el niño, que porque mayoritariamente siempre son ellos y ellas quienes participan, los padres acompañan o los abuelos también, los amigos, pero en general muy poca gente mayor. Bueno, te tenés que sentar en el piso, entonces como que es distinto, ¿no? Pero ese momento para mí es súper importante, porque es como como conectarse con el otro, a quien, o la otra a quien tú no conoces, y son más, y uno los y perciben perfectamente el sentido de lo que tú estás haciendo. O sea, que ellos saben que están colaborando en algo para recordar a otros y otras, ¿cachai? Entonces, para mí eso es súper significativo, porque yo hago clases a adolescentes, jóvenes grandes. Entonces, a veces cuesta como conectar, ¿no? Porque además estás como en una condición de académica, profe en la universidad, entonces como que no tenés tanto contacto, salvo ya cuando están saliendo, cuando ya están mucho más grandes. Pero con las niñeces es súper interesante, hay una cuestión súper afectiva, y eso a mí nos hace súper bien. O sea, es como nos dan las gracias, pero también nosotros tenemos que agradecer esa acción, ¿no? Porque es puro afecto en ese momento, puras contenciones, lo que tú decías, porque el zapatito también es una contención, contiene una vela y contenemos un cuerpo. Y en otras ocasiones ha sido también súper fuerte, porque me recuerdo una señora argentina que nos persiguió, ya nos íbamos, porque además ahora podemos andar más movilizadas, porque Jimena nos auspicia con el traslado, pero antes no había auto, entonces había que esperar micro o taxi. El 11 es muy difícil encontrar, entonces andábamos con América, que era chiquita, entonces obviamente que teníamos que retirarnos más o menos temprano, y no sé, una señora nos salió persiguiendo para abrazarnos. Ay, y así un par de veces nos ha pasado eso, que hay mucho afecto, hay mucho abrazo, muchas gracias, y eso a una le hace súper bien también. O sea, como que es recíproco, es un momento muy emotivo, y es también para pensar esa posibilidad, ¿no? Como que no mirar el 11 es terrible, y doloroso, pero creo que también las niñeces tienen que entender que también hay una necesidad de abrazo también, ¿no? Y uno también lo necesita. Bueno, quizás ahí ya vamos haciendo nuestra última pregunta, ¿no? A propósito, nos está llevando para allá, María Elena, ¿no? Ah, sí. A no ser que tengas otra pregunta, tengo una comentario. Pregunta de puro copuchanta. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, no sé, en el año 2007, que fue cuando partieron, ya escorchaste los zapatitos de niñas y niños, que hayan vuelto, pero no al año siguiente, sino que después, como más grande? ¿Y cómo ha sido esa experiencia? El 2007 no escorchamos empezamos a escorchar como el 2008, porque ahí como que entendimos que esa era la acción, no llevar la lista. Sí, ha sido súper entretenido, porque saben que o nos esperan, o cuando nos ven ya es como, ah, yo me quiero escorchar, entonces llevan a los papás para allá, y es súper bonito. Y cuando ya estamos ahí sentados, entonces le pregunto, conversamos y le digo, uy, sí, estamos gastando ahora más scotch porque te ha crecido el pie. Entonces, nos ha tocado varias veces. Ya hay hartos que me dicen, no, este es como la tercera vez. Y lo otro también se dieron cuenta que era importante, porque al principio se lo querían llevar. Todos se quieren llevar lo que hicieron, ¿no? Claro. Pero cuando como comentamos y conversamos, al final entienden que es también dejar algo por otros y otras. Entonces, eso también ha sido como un aprendizaje súper bonito. Como no es una actividad del mall. Claro, no es una actividad del mall, como una manualidad que hacía en el mall y te la lleváis. No, acá no. Que pagas por eso. Claro. O a veces son gratis incluso, pero te lleváis tu obra. Claro, no, acá no. Acá la idea es que tú participas de la obra. Entonces, por lo tanto, tú eres parte, y en ese sentido ya muchos ya lo entienden y saben que no. Bueno, después cuando ya nos vamos, seguramente algunos se pueden sacar trabajo, porque queda abierto y es libre, ¿no? Ajá. Pero en ese momento ya lo entienden, y eso también ha sido un aprendizaje súper entretenido, interesante y profundo para todas y todos. para nosotras también. Bueno, vamos a nuestra última pregunta que siempre hacemos. ¿Cómo tú, como esta acción, tú sientes que contribuye a crear un planeta para nosotras, un planeta feminista, un planeta de derechos humanos, tal vez, ¿no? Y con memoria. Yo creo que la defensa de los derechos humanos requiere de muchas, tiene muchas posibilidades, ¿no? No todas las posibilidades son válidas, ¿no? En mi calidad de profa, para mí es fundamental el diálogo, como que esa es la manera de ejercer una lucha directa, ¿no? Y por lo tanto esta acción nos ha permitido establecer con niñeces ese diálogo permanente. Entonces, para mí esa es como el ejercicio político, ¿no? que uno puede hacer en esta condición también, ¿no? Condición me refiero al ejercicio pedagógico, al ejercicio educativo, ¿no? Como eso. Y hay otras acciones que uno no es una sola cosa en la vida y por lo tanto también está en la calle y también está en otras dimensiones. Pero para esa acción en sí misma es un ejercicio de diálogo. Y con diálogo transversal con niñas y niños que están aprendiendo, conociendo, y tú de alguna manera también les puedes mostrar otras formas, digamos, de abordar la memoria, los vínculos y la historia también, ¿no? Qué lindo. Qué bonito trabajo. Oye, muchas gracias por estar aquí hoy día, por venir a compartir tu experiencia, o una partecita de tu experiencia muchas también, gracias. ¿No? Así es que, bueno, ¿va a haber algo el miércoles? Sí, vamos a estar el miércoles. Ya. Vamos a hacer, estamos en proceso de ver cómo vamos a retomar la acción. Buena. Pero ¿desde sí, qué vamos, hora? Eso. ¿Desde qué hora estamos? Generalmente como a las 7. Ya. Perfecto. Ya, pues, por si hay aquí mujeres en Santiago que quieran ir a asistir. Sí, bienvenida. Y pues, mujeres ojalá con sus hijas e hijos. También, pues, sí. Qué entretenido. María Elena, la pueden encontrar en nicho-colectivo o nicho ecológico colectivo. Súper. En Instagram, para que vean sus trabajos. Muchas para gracias. Para la más antigua, Facebook también tiene más también. Registro. Ah, es cierto. Oye, nos vamos a ir con un tema de una otra artista que te gusta mucho, que es Rita Indiana y Los Misterios. Nos vamos con Jardinera. Gracias. Rita Indiana y María Elena Retamal. ¿Qué ganas de ir el miércoles? El miércoles, claro. Al Estadio Nacional, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya, bueno, nuestra entrevistada tuvo que partir. Irse, digamos, de acá, no partir a... partir al estadio, ¿no? Claro, no, pero qué interesante desde la mirada también pedagógica, sí, ¿cierto? Sí. Siempre la educación ahí que debe sustentar al mundo. Oye, sí, importante igual, sí, por lo mismo que ustedes contaban de sus profesoras y cómo las llevó a reflexionar y a darse cuenta o a gustarles, ¿cierto? Sí, pues, además que a través de la educación crea imaginarios. Claro. Claro. Tan malos como el de ahora, pero ya tenemos educación artística en este planeta, sí, feminista, ¿cierto? Sí, nos vamos con educación artística a nuestro planeta feminista. Exacto. Y también nos vamos con algunas invitaciones desde Casa Mundanas a distintos espacios terapéuticos, sanadores, transformadores en este planeta que se reapropia también del cuerpo. Las queremos invitar a el día martes 8 de octubre comienza el taller Sanar la herida materna. Son 8 sesiones de trabajo terapéutico en grupo. Está también Biodanza los días jueves a las 18:30, un espacio semanal para encontrarte con tu cuerpo y hacerlo en grupo. Y está el curso Acompañar el Trauma, que también comienza en octubre. Harta actividad, buenos, sí, talleres, buena expositora. No sé si se me está olvidando alguno, pero si se me olvida alguno, no, lo decimos después. Ya pasaron. Y bueno, también darle las gracias. Eso mismo iba a decir. Por el evento del sábado recién pasado. Estuvo súper bueno. Gran evento, sí. Así es que fue lindo, estuvo precioso y esperamos tener pronto otro desde la radio para que ya se vayan alistando. Sí, para volver a reunir. No hay tanta artista que quiere venir para sí, acá. Tremendo, sí, tremendas artistas. Hay muchas redes con diferentes artistas. Bueno, ya nos tenemos que ir. Sí. Les agradecemos la sintonía. Las invitamos a quedarse ahora en unos 15 minutitos más. Uh-huh. Vamos a sacar el programa Manos que Florecen. Es un microprograma de 20 lindo. Minutos de mujeres artesanas. Así es que quédense ahí sintonizadas. Y acuérdense de difundir nuestra radio, difundir los programas. El lunes Planeta Feminista, el martes Radio Bar, el jueves Cosas Mundanas, el viernes la boletina informativa, y si no tiene tiempo para escucharnos en los horarios, puede escucharnos a través de las plataformas como Spotify, iVoox, Google Podcast, uh-huh, lo que usted quiera. Puro activismo. Exacto, si difúndanos. Si usted quiere cooperar, también asómese. Exacto, si quiere escuchar bonitas noticias, programas entretenidos, humor, reflexión política, terapia, oye, tenemos de todo. Súper bonitos este los programas, así que las invitamos a difundirnos y a escucharnos. Nos encontramos el próximo lunes con una nueva invitada para profundizar en temas que vamos a llevar y estamos llevando a nuestro planeta feminista. Nos despedimos con Amparo Ochoa, Al Centro de la Injusticia. Chau, chau. Chile limita al norte con el Perú y con el Cabo de Hornos limita al sur. Se eleva en el oriente la cordillera y en el oeste luce la costanera, la costanera. aprenden naciones varias. Cuando del sur de Chile es originaria, delante del emblema de tres colores, la minería tiene muchos demoles, muchos demoles. El minero produce buenos dineros, pero para el bolsillo del extranjero. ¡Qué exuberante industria donde laboran! Por unos cuantos reales muchas señoras, y así tiene que hacerlo porque marido la paga no le alcanza pa'l mes corrido, pa' no sentir la aguja de este dolor. En la noche estrellada dejo mi voz, dejo mi voz. Esperamos el próximo lunes a las 7 de la tarde para seguir construyendo un planeta feminista. Escúchanos a través de la señal de radiohumedales.org, Cultura y Existencia Lesbiana.